ccritic.org/conflicto-y-discordia. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook, como ccritic UAC. Somos UAC. 89.5 FM. Radio Universidad. La cultura universal. Porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio UAC. Esto es el punk, del tiempo al quinto freno. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. A part of me is still there, trapped in this moment. The planes, the bombs, the screams run through my veins. And as the thin air keeps exploding into this memory, I finally realize the mutilation of the body, the bleeding identity, the deaths, the agony, the clouds of fragments, the destroyed communities, the forgotten dreams, this society, this system, this machinery, these gears, this silence, this war! Fondo. Si antes el sufrimiento causado por la guerra era patrimonio exclusivo de la baja mundial, ahora ensanchan sus calamidades. Sobre cada rincón del planeta, el odio y el desprecio pretenden destruir familias, comunidades enteras, naciones, continentes. No es necesario ya haber cometido un delito o ser presunto criminal, basta ser sospechoso de ser humano. Provocada por la codicia de gran dinero, la pesadilla actual pretende ser cobrada a quienes la padecen. Las fronteras ya no solo son líneas punteadas en los mapas y garitas aduanales, ahora son murallas de ejércitos y policías, de cemento y ladrillos, de leyes y persecuciones. En todo el mundo de arriba, la casa del ser humano se incrementa y se festina en competencias clandestinas. Gana quien más expulse, encarcele, confine, asesine. Como llevamos diciendo desde hace más de 20 años, la globalización neoliberal no trajo el surgimiento de la aldea planetaria, sino la fragmentación y disolución de los llamados estados-nación. Llamamos entonces y ahora a ese proceso con el nombre que mejor lo describe: Guerra Mundial, la cuarta según nosotros, nosotras. Lo único que se mundializó fue el mercado y con él la guerra. Para quienes hacen funcionar las máquinas y hacen nacer a la tierra, las fronteras siguieron y siguen siendo lo que siempre han sido: cárceles. Nuestra afirmación provocó entonces, hace dos décadas, sonrisas burlonas de la intelectualidad internacional encadenada a viejos y caducos dogmas. Y esos mismos hoy tartamudean ante una realidad frenética y, o ensayan viejas recetas, o se mudan a la idea de moda que, tras una compleja elaboración teórica, esconde lo único verdadero: no tienen ni la más remota idea de lo que pasa, ni de lo que sigue, ni lo que antecedió a la pesadilla actual. Se lamentan, el pensamiento de arriba les prometió un mundo sin fronteras y su resultado es un planeta atiborrado de trincheras chauvinistas. El mundo no se transformó en una gigantesca megalópolis sin fronteras, sino en un gran mar sacudido por una tempestad que no tiene precedentes de igual magnitud. En él, millones de desplazados, desplazadas, a quienes con rubor mediático se les unifica bajo el nombre de inmigrantes, naufragan en pequeñas barcas esperando ser rescatados por el gigantesco navío del gran capital. Pero no solo no lo hará, el gran capital es el principal responsable de la tormenta que amenaza ya la existencia de la humanidad entera. Con el torpe disfraz del nacionalismo fascista, los tiempos del oscurantismo más retrógrada vuelven reclamando privilegios y atenciones. Cansado de gobernar desde las sombras, el gran capital desmonta las mentiras de la ciudadanía y la igualdad frente a la ley y el mercado. La bandera de libertad, igualdad y fraternidad con la que el capitalismo vistió su paso a sistema dominante en el mundo es ya solo un trapo sucio y desechado en el basurero de la historia de arriba. Al fin, el sistema se desemboza y muestra sus verdaderos rostros y vocación. Guerra siempre, guerra en todas partes, es el emblema del soberbio buque que navega en un mar de sangre y mierda. Es el dinero y no la inteligencia artificial la que combate a la humanidad en la batalla decisiva, la de la supervivencia. We'll be right back. blood is digested and the exorcists and rapists. Nadie está a salvo, ni el ingenuo capitalista nacional que soñaba con las bonanzas que le ofrecían los mercados mundiales abiertos, ni la conservadora clase media sobreviviendo entre el sueño de ser poderosa y la realidad de ser rebaño del pastor en turno. Y ni hablar de la clase trabajadora del campo y la ciudad en condiciones más difíciles si posible fuera. Y para completar la imagen apocalíptica, millones de desplazados y desplazadas, migrantes agolpándose en las fronteras que de pronto se volvieron tan reales como los muros que a cada paso interponen gobiernos y criminales. En la geografía mundial de los medios de comunicación y las redes sociales, los desplazados fantasmas errantes sin nombre ni rostro, apenas un número estadístico que muta su ubicación. El calendario, apenas un día después de la promesa del fin de la historia, de la solemne declaración de la supremacía de un sistema que otorgaría bienestar a quien trabajara, de la victoria sobre el enemigo comunista, que pretendía coartar la libertad, imponer dictaduras y generar pobreza, de la eternidad prometida que anulaba todas las genealogías, el mismo calendario que anunciaba apenas ayer que la historia mundial recién empezaba, y resulta que no. Que todo no era sino el preludio de la más espantosa pesadilla. El capitalismo como sistema mundial colapsa y desesperado los grandes capitanes no tienen a dónde ir. Por eso se repliegan a sus guaridas de origen. Ofrecen lo imposible, la salvación local contra la catástrofe mundial. Y la pampina se vende bien entre una clase media que se difumina con los de abajo en sus ingresos, pero pretende suplir sus carencias económicas con refrendos de raza, credo, color y sexo. La salvación de arriba es anglosajona, blanca, creyente y masculina. Y ahora quienes vivían de las migajas que caían de las mesas de los grandes capitales, ven desesperados cómo también contra ellos se levantan los muros. Y el colmo, pretenden encabezar la oposición a esa política guerrera. Así vemos la derecha intelectual hacer gestos de contrariedad e intentar tímidas y ridículas protestas. Porque no, la globalización no fue el triunfo de la libertad, fue y es la etapa actual de la tiranía y la esclavitud. Las naciones ya no lo son, aunque aún no se hayan percatado de ello sus respectivos gobiernos. Sus banderas y emblemas nacionales lucen raídos y descoloridos, destruidos por la globalización de arriba, enfermos por el parásito del capital y con la corrupción como única señal de identidad. Con torpe premura, los gobiernos nacionales pretenden resguardarse a sí mismos e intentan la reconstrucción imposible de lo que alguna vez fueron. En el compartimento de estanco de sus murallas y aduanas, el sistema droga la medianía social con el opio de un nacionalismo reaccionario y nostálgico, con la xenofobia, el racismo, el sexismo y la homofobia como plan de salvación. Las fronteras se multiplican dentro de cada territorio, no solo las que pintan los mapas, también sobre todo las que levantan la corrupción y el crimen hecho gobierno. La bonanza posmoderna no era sino un globo inflado por el capital financiero y vino la realidad a pincharla. Millones de desplazados por la gran guerra llenan las tierras y las aguas, se amontonan en las aduanas y van haciendo grietas en los muros hechos y por hacer. Alentados antes por el gran capital, los fundamentalismos se encuentran tierra fértil para sus propuestas de unificación. Del terror nacerá un solo pensamiento, el nuestro. Después de ser alimentada con dólares, la bestia del terrorismo amenaza la casa de su creador. Y lo mismo en la Unión Americana que en la Europa Occidental o en la Rusia neozarista. La bestia se retuerce e intenta protegerse a sí misma. Encumbra ahí, y no solo ahí, a la estupidez y la ignorancia más ramplonas. Y en sus figuras gobernantes sintetiza su propuesta, volvamos al pasado. Pero no, América no volverá a ser grande de nuevo, nunca más. Ni el sistema entero en su conjunto, no importa qué hagan los de arriba, el sistema llegó ya al punto de no retorno. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas, nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con Stenchcore, un cross metal con esta banda de Berlín alemana llamada Terminal Field. Y bueno, pues esto lo estamos sacando de su nueva producción que se llama Death Driven. Bueno, pues Stenchcore, para que nos sangren los oídos. Esa es música, como siempre les digo, para escucharse a un volumen alto. Escuchamos primeramente Intro y la canción de Stillness, también las voces del Más Allá, Arcanum, y bueno, también vamos a escuchar una más a continuación que se llama Ven y Mira, Come and See. Y bueno, pues a mí, aquí me acompaña esta noche Belén. Buenas noches, Belén, ¿cómo te encuentras en esta noche ya ahora sí fría? Buenas noches, pues gracias, y ahora sí que escuchando, por estarnos escuchando. Y pues nuevamente ya seguimos aquí otra vez que pudimos venir en vivo y a traerles esta bonita y deliciosa música. Sí, esta noche son ahí, pues siempre tratando de buscar bandas que estén sacando cosas muy recientes, y creo que han salido este año y el anterior un montonal de cosas, y también tiene que ver con el 2020, año de la pandemia, que fue cuando las bandas comenzaron, pues se recluyeron, pero muchas grabaron cosas nuevas, y es cuando salieron en el 2021 y en este 2022 que ya está en sus últimos estertores, segundo año de la pandemia. Y bueno, pues Terminal Field, ahí está para que lo chequen. Ya habíamos pasado algo de ellos en precisamente uno que se llamó Pandemia Sessions, que fue grabado durante la pandemia. Y bueno, pues este Stenchcore, ahí también una recomendación que nos viene inmediatamente a la mente, de Beaten Instinct, la legendaria banda de Stenchcore también. Y bueno, pues de ahí estoy seguro, y no hay que ser muy inteligente para saber que sacaron su nombre de esa banda. En el texto, la semana pasada escuchamos la primera parte de este texto. Este se llamó La Guerra y los Muros de Afuera y de Adentro. Este es un texto que se llama Los Muros de Arriba, Las Grietas Abajo y a la Izquierda. La semana pasada fue La Tormenta en Nuestro Caminar. Esto es de febrero del 2017. Pero bueno, pues ahí siempre leyendo algunas cosas para poder compartirlas con todas y con todos ustedes. Este texto nos pareció súper actual, a pesar de que fue en el 2017. Pero pues es como si lo hubieran escrito en este año, porque queda que me mandado a hacer. Todavía le falta una tercera parte, ya no vamos a verla esta noche, tal vez en otra ocasión. No digo que la próxima semana, porque no sabemos si vamos a estar aquí en vivo, o tal vez nunca también, como dice Belén. Por cierto, ya nos llegó el primer saludo de David. Muchas gracias, mi queridísimo David, allá en Lomas de Casablanca. Sí, de hecho, bueno, sí, queremos comprometerlo a que venga y haga un programa como de los antes que hacía cuando venía con nosotros y con nosotras. Y pues David, ahí tienes una buena propuesta, una excelente invitación, y sabes que acá están las puertas cuando quieras. Pues vamos a escuchar entonces la última de esta, de Terminal Field, que será Ven y Mira. Y bueno, pues saludo para toda la gente que se toma la molestia de escucharnos allá en La Cañada con el buen Cangas y la maldita vecindad, que sabemos que siempre nos escuchan, a veces no se comunican, pero luego ahí mandan mensaje o demás, pues un saludazo. Vamos a escuchar entonces la última canción de Terminal Field y regresamos. De nueva cuenta con todas y con todos ustedes, y bueno, pues ya nos contesta nuestro queridísimo David que se va a organizar y ya nos comenta qué día puede venir. Pues qué bueno, David, ya sabes que aquí está pues el espacio para todos y para todas. Y bueno, pues vamos a cambiar ahora de música, vamos a poner algo de Cross and Roll con Silas Men's Death, esta banda de Brujas, Bélgica. Esta banda, no, este no es de este año, este parece que es como 2000, no sé, 15, 16, es un split EP con Dornata, que teníamos pasado algo de esta banda Dornata aquí. Bueno, pero quisimos traer a Silas Men's Death porque después vamos a hacer un especial, pero es un programa sobre una banda que salió de esta banda, que duró poco tiempo. Y es una sobre Stenchcore también, que bueno, últimamente hemos estado escuchando mucho y es una de nuestras músicas favoritas por el momento. Entonces vamos a pasar a Silas Men's Death. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Atom Wrath y No Way Out. Y bueno, pues quédense porque sigue más música. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, Belén, ¿por qué tan elegante el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a ir? Pues estamos cumpliendo ahora sí que un año más al aire. Un año más al aire, 21 años. Exacto. Comenzamos el primero de diciembre del 2001, pasado, o sea, fue el sábado del 17 de nuestro aniversario. Y bueno, datos sí, inútiles, ¿verdad? Que no sirven para nada, pero estamos cumpliendo 21 años al aire y estos últimos dos años han sido los más difíciles, como para un montón de proyectos que han sido difíciles de llevar, tanto en la pandemia, que a nosotros nos agarró sin poder, a pesar de estar tan inmersos en la música, sin poder saber cómo grabar un programa y enviarlo, tuvimos que aprender sobre la marcha. Y el no poder venir, y aún todavía estamos con que de repente venimos, de repente no, todavía no hemos tenido invitados, porque aún no logramos como estar nuevamente como debiéramos estar, ¿no? Claro. Entonces, pues, solamente, ¿por qué no hicimos nada? Pues, todavía no nos sentimos como muy a gusto para hacer eventos nuevamente que ya hay. Y aparte, pues no podemos competir con la feria, ¿verdad? Todos se van a la feria. Así que, bueno, a David, muchas gracias. Me está felicitando, me está mandando un mensaje. Pues son 21 años y, bueno, pues solamente recordarlo. Lo recordamos porque queremos recordar a la persona que nos dio chance de estar aquí en la radio, que fue Raúl Yáñez de la Araña. Hace un par de años falleció. Y bueno, pues se le sigue recordando un máster, no solamente con nosotros en Rock Sin Fronteras que comenzamos, de unos cuantos minutos que nos daba, nos alcanzaba para dos canciones, hacer algún anuncio y ya con eso, ¿no? Pero súper nerviosos, pues él prácticamente nos enseñó y nos dijo, pues si quieren hacerlo, pues háganlo. Era de una ocasión de lo que comentábamos, ¿no? Siempre cuando tengas ganas de hacer algo, solamente investiga y hazlo tú misma, ¿no? No te quedes con esas ganas. Por supuesto, solo hacerlo. Y si no te sale bien, bueno, pues no importa, ¿no? O sea, nosotros comenzamos porque no nos gustaba lo que pasaba en la radio, en la radio comercial y en la radio cultural. Y pues dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Hace 20 años aquí seguimos todos. Claro, ¿no? Y es de alguna manera confiar en lo que haces, ¿no? Y siempre haciéndolo porque te gusta, porque pues es prácticamente tu vida, ¿no? O sea, yo realmente no me veo como que viviendo otra vida, sino es dentro de la narcopunk, ¿no? Entonces, no. Y más como lo decíamos en esa época, y me recordó mucho en esto que necesito, tenía que ver, pero una propaganda de una tocada en Manzanillo, unas bandas de Querétaro por allá, decía, si no nosotros quién, si no es ahora, ¿cuándo? Y si la tocada fueron 30 personas, pero estuvo chidísima, y tiene razón, y eso es lo que nosotros, esa es la ética, y aún hoy en día lo seguimos, si no es ahora, ¿cuándo? Si no tú quién, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Y eso aplicarla absolutamente a todo, ¿no? Cuando decíamos, ya no hacemos conciertos porque hay quien lo haga, está bien. Exacto. Hay que apoyar ahora a esas organizaciones, esos crews, esas bandas que están haciendo los conciertos, bueno, pues dándole difusión, oyendo los conciertos. No, y de alguna manera es quéjate, propón y soluciona. Sí, por supuesto. Y bueno, pues si no les gusta el programa, hagan un programa. Ahora, no digo que sea facilísimo de hacer, pero es mucho más fácil que cuando solo era la radio comercial o recuerdo que en ese tiempo pensamos hacer una radio pirata, ¿no? Pero era todo un rollote. Claro. Mucho más complicado. De alguna manera también implicaba, ¿no? Estar dentro en algún momento la cárcel o una cuestión así, ¿no? Entonces éramos así como muy extremistas y de alguna manera dijimos, no, creo que vámonos por este lado mejor, ¿no? Y ahorita hay un montón de plataformas en las cuales pueden hacer programas tan interesantes, ¿no? Desde ahí. Historia, por cierto, un saludo a Emma Paula. Gracias. Nuestra hija, ¿no? Que está escuchándonos seguramente. Bueno, y le enviamos un saludo porque ella prácticamente creció desde que teníamos el país chiquita, que una de las casas se nos muere porque se estaba ahogando con la leche mientras Belén estaba al aire y yo la estaba cuidando. Ah, bueno, tanto así, pero Bueno, pero se está ahogando, ¿no? Bueno, en fin. O sea, por eso también le damos un saludo, porque toda esa gente, David, que estuvo aquí muchísimos años, que le hicimos, ven de nueva cuenta, David. Choco Suasti. Choco Suasti. Raúl. Rula. Rulas. Bueno, un montonal de gente. A Julio. Julio. A Josué. Josué, los compas de Santa María. A Chago. Santa María Magdalena, exactamente. Peter. A Peter. Y seguramente se nos va mucha gente más que ha pasado por este programa. Así que, bueno, pues solamente es eso. No trajimos regalos, no trajimos absolutamente nada. Uh-huh. Seguramente el próximo año habrá nuevas cosas que involucraremos, o más gente que involucraremos, porque tenemos que involucrar más gente en este proyecto, porque no es un proyecto personal, no es el proyecto de Belén, ni es el proyecto de Belén, es un proyecto de la comunidad anarcopunk queretana, obviamente nacional e internacional, como siempre decimos, actuar localmente, pero pensar también globalmente. Y ahora, bueno, pues también subimos los programas que grabamos a la plataforma de archive.org. Uh-huh. Ahí pueden, archive.org, confrontación de ideas, o a ebooks, también confrontación de ideas, que son las dos plataformas que son como más amigables, sobre todo archive.org, que es gratuita y demás. Y pueden apoyar y pueden subir también sus propios programas. Entonces esa plataforma nos gusta mucho más, porque la otra tiene comercial. Ok. Pero si no, escúchenos en FM, que es ideal. Lo ideal, entonces, vamos a más música. Sí. Vamos a echar dos más de Silence Man's Death, porque todavía tenemos dos bandas más que pasar y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a escuchar El Camino al Infierno y Stench of War con esta banda de Brujas Bélgica, y regresamos. Fíjate que eso de que... Yeah. Bueno, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a pasar ahora con esta banda sueca llamada Crutches. Y bueno, pues algo de D-Beat, algo más pesado, pero pues con ese clásico sonido sueco, pero también tirándole al ese clásico sonido japonés de distorsionado y ruidoso. Y bueno, también quiero mandar saludos a estos, los Muerte o Gloria, que ojalá también se puedan lanzar aquí en un próximo programa para hacerles una entrevista aquí en vivo. Son vatos, esta banda hay que tenerla en nuestro radar porque pues, cada vez suena mejor. Muchas dos canciones de Crutches, esto es de... También es una producción que salió también en este 2022 llamada Dos Rebelgen. Vamos a escuchar la canción que se llama Do Can Bleed Back to Bill y Fuck the War. Ya saben, esto es confrontación de ideas. Súmale, vamos a molestar gente. Para despedirnos, Belén, ya sabes cómo está la situación con The Charge. La gente se queja, bla bla bla, no vayan porque son una banda que solo vienen por su dinero, bla bla bla bla. Lo sabemos. Que vaya quien quiera ir. Es que esa gente, que mucha gente que está diciendo cosas, es la misma gente que va y paga sus 90 pesos y fue a ver Panteón Rococó, ¿no? A la feria. Claro. Está bien, yo no fui, no me interesa, no voy a pagar 90 pesos por ver a Panteón Rococó o a nadie de la feria. Y sabemos que Richard no no tiene ya nada que ver con político. Eso absolutamente lo sabemos. Claro. O sea, hace 30 años, ajá, hace 30 años hicieron esas letras. Es solo música, es un referente. Para mí es un referente en la cuestión musical. Y no significa nada más. Si Juan Gabriel estuviera viviendo y pudiera pagar, iría a verlo. Claro, Juan Gabriel es otra cosa. Eso es lo mismo, no se claven. No. Cuando dicen es que no hay que hacer, no elevar al nivel de ídolos, no hay que hacerlo exactamente. Uh-huh. Hay que ponerlo en su justa proporción. Esto es solo música. Claro, y si te mueves dentro de la cuestión musical y todo eso, y de alguna manera te gusta, ¿no? La ejecución y todo eso, volvemos a lo mismo. Si te gusta la música y puedes ir, lo puedes pagar, pues ven. Sin más, allá nos veremos. Claro. Pues gracias, los controles técnicos. Michelle Solís, nuevamente gracias. Nos vamos a despedir, vamos a pasar por un minutito y medio con la canción que da nombre a este álbum de Crutches. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos envió un mensaje Gerardo Carrera de Sonido Rebelde. Muchísimas gracias. Escuchen Sonido Rebelde. Pues, saludos, gracias por escucharnos. Gracias. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. XH